Tenemos un amigo en sintonía, él nos va a hablar de otro tema que también consideramos que es muy importante para nuestra comunidad. Voy a presentar a Felipe. Felipe, hola, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos, muy buen día. ¿De dónde nos llamas? ¿Quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Y el objetivo de esta conversación. Hola, mira, yo soy Felipe Gutiérrez, soy subgerente comercial de CFC Capital, Servicios Financieros, y nosotros nos especializamos en el financiamiento de las pymes. Entonces, estaba llamando porque por estos tiempos, producto de la desaceleración económica, hay muchas pymes afligidas de caja, con problemas de flujo, algunos en DICOM. Entonces queríamos darle algunas recomendaciones a los pequeños y medianos empresarios y a los emprendedores para que traten de solucionar sus problemas. Sí, por supuesto. Adelante, por favor, coméntanos. Mira, nosotros hemos visto que se ha vuelto, la verdad, bastante frecuente que muchas veces hay buenas ideas que se transforman en emprendimiento, y hay pequeñas empresas que, a pesar de ser ideas muy buenas o negocios en un origen muy exitoso, tienden a ir generando deudas tributarias, de leyes sociales, arriendo, producto que a veces no tienen luquitas en la caja. Entonces, para evitar eso, nosotros, ¿qué le ofrecemos a estas empresas que no tienen acceso a la banca? Porque son empresas recién nacidas, ¿ya? O empresas que tienen algún grado de problema en el DICOM, cosa que es algo fatal en este país, todos lo marginan, que nosotros podemos atender mediante factoring y leasing a estos pequeños y medianos empresarios. Los podemos apoyar nosotros. Lo otro que hemos podido ver, según la experiencia, que para que no se acumulen a esta experiencia, o sea, estos problemas no se acumulen y no lleguen a DICOM las empresas, busquen alternativas de financiamiento. Y para eso, para la etapa inicial, el factoring es fundamental, creemos nosotros, porque en Chile pasa mucho que las asimetrías de tamaño de empresa lo juegan mucho en contra de las pymes. Tienen un muy bajo poder de negociación, por lo tanto, los pagos los reciben muy lejos. Claro. A 90, 120 días, 180 días incluso. Entonces, es súper fundamental que las empresas tengan esto claro, o los empresarios, los emprendedores, desde el origen, ya cuando comienzan su aventura en los negocios, de anticipar esos flujos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el flujo de caja es el corazón, es el alma de las empresas. Sin flujo de caja no funciona la empresa. ¿Cómo? Sin flujo de caja no va a funcionar. Exactamente, exactamente. Sin ventas, sin entrada de recursos, ¿cómo hacemos funcionar la pyme? Mira, muchas veces las empresas tienen muchas ventas. A las pymes les va muy bien en cuanto a ventas. Pero el retorno de esas ventas es en un plazo que la pyme no aguanta. Entonces, ahí estamos nosotros para ayudarlos con el factoring, para anticipar esos 180 días, acortarlo a un día, a dos días. ¿El factoring sería entonces lo que nos ofrece CF Capital? Mira, como principal producto, sí. Y la gracia o la idea respecto a los otros actores del mercado, que nosotros estamos apoyando firme a las empresas y a los emprendedores que están fuera del mercado financiero. Porque, llevándolo al tema de las personas, ¿qué te pide el banco cuando tú vas a pedir un crédito? Antigüedad. Y antecedentes comerciales. Limpio en DICOM. Entonces, si tú no tienes antigüedad, que es lo que le pasa a los emprendedores, ¿cierto? Porque están partiendo con un negocio. Ahí sí tienen una muy buena idea. Pero ¿qué pasa? Hacen su primera pega, ¿cierto? Prestan su primer servicio, van a cobrar ese servicio, emiten su primera factura, ¿y qué es lo que pasa? La gran empresa le paga a 120 días, a 180 días. Entonces ahí muchas veces no hay caja que aguante. Y los negocios llegan hasta ahí nomás. Acá me pregunta un emprendedor en interno, ¿cuánto es el porcentaje en el factoring? El porcentaje, a ver, nosotros atendemos a todo tipo de clientes, ¿ya? Atendemos a clientes que están partiendo, atendemos a clientes que tienen algún problema de DICOM, atendemos a clientes que tienen ventas sin mínimo de venta, ya, porque ese otro criterio que el mercado hace una distinción y no atiende a empresas que venden, por ejemplo, menos de 5 millones de pesos o menos de 10 millones de pesos. Ya, claro. Deja fuera a las microempresas, ya, o a las pequeñas. Entonces, nosotros atendemos a empresas sin mínimo de venta y sin máximo de venta, pero como estamos enfocados en las medianas, hasta 120 millones de pesos mensuales. Y ahí el término de porcentaje de descuento o de costo para la empresa es muy variado, porque depende mucho de del monto de las operaciones, ¿ya? Pero por ejemplo, una operación de factoring a 30 días no debiese andar más allá del 2, debería estar entre el 2 y el 3% del monto de la operación, como para que los emprendedores lo consideren, porque tú sabes que el dinero tiene distintos valores en el tiempo, ¿ya? Y lo que hacen las empresas al vender a crédito es darle un crédito a estas grandes empresas, ¿ok? Entonces por eso tienen que considerar el costo del dinero. Correcto. Oye, ¿y por qué promocionarse o dar a conocer el servicio acá en Puente Alto? ¿Qué han detectado el mercado? Que hay muchas pymes que están pasando eso, ¿no? Mira, Puente Alto es una de las comunas más populosas ya de Santiago. Puente Alto ha desarrollado ahora mucho la actividad pyme. Tiene centros neurálgicos de negocios, tiene áreas que están bastante pujantes. Y también tienen un problema, que es la ubicación geográfica y los tiempos de traslado. Parte del servicio del factoraje es la administración de las cuentas por cobrar, de la recaudación y la cobranza. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate un emprendedor que está ubicado en el sector de Izaguirre, ya, donde hay muchas pequeñas y medianas empresas, que le presta servicio a una gran empresa que está ubicada en Quilicura, está ubicada en Ciudad Empresarial, y tiene que ir a recaudar su pago o sus pagos un día viernes de 3 a 5 de la tarde, ¿ya? Esa pequeña y mediana empresa, que generalmente está administrada por su propio dueño es el gerente, su propio dueño es el gerente comercial, el junior, el cobrador, el recaudador, el gestor de negocio, tiene que tener nuevas reuniones para captar más clientes, tiene que desplazarse, atravesar todo Santiago para ir a recaudar un pago, un cheque, ¿ya? Entonces, a veces, ¿qué pasa? Pierde mucho tiempo en la administración de sus cuentas por cobrar, en la recaudación de documentos, y deja de hacer nuevos negocios, deja de hacer crecer su negocio por preocuparse de ir a retirar un pago, ¿ya? Entonces por eso es una ayuda potente, además de que recibe los flujos en el día 1 o 2, luego emitida la factura, es el entregar el desgaste de la cobranza y recaudación a una empresa externa como de factoring como nosotros. Bueno, hay gente que nos pregunta, Juan Carlos, ¿de qué están hablando? ¿Qué es el factoring? Mira, en palabras simples, el factoring es el anticipo de las cuentas por cobrar que tienen las empresas, ¿ya? Las empresas hacen ventas que se cobran mediante facturas. Generalmente las facturas se pagan a un plazo determinado, 30 días, 60 días o 180 días, ¿ya? ¿Qué hace el factoring? Anticipa esos dineros que le van a llegar a la empresa en 30, en 60 días, se los anticipa al día 1 o al día 2, al día de la emisión de la factura. Claro. Aquí dicen, bueno, algunos factoring compran la factura dependiendo de cada cliente en realidad, ¿no? Pero ustedes, claro, ustedes tienen esta metodología de trabajo en particular. Mira, generalmente lo que hacemos nosotros, nos enfocamos en los deudores, ¿ya? Por eso es que tenemos una gama de clientes más amplia y no discriminada, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos enfocamos más en los deudores. ¿Qué son los deudores para nosotros? Los clientes de nuestros clientes, ¿ya? Son las empresas a las cuales las pymes le proveen servicios, le proveen productos. Ese es el enfoque clave de nuestro servicio. O sea, ¿en qué nos enfocamos nosotros? En que el deudor califique. ¿Qué quiere decir eso? Que sea una empresa corporativa, de venta aceptable, sin antecedentes comerciales, ¿ya? No así nuestro cliente. El cliente nosotros lo podemos atender en la más variada gama de clasificación de pyme y con o sin problemas. Comprendo. Pero el deudor es el clave. El deudor es el clave. Claro. Ya, me parece muy bien. Acá la gente nos dice, oye, interesante lo que están promoviendo, deberían hacer un programa sobre emprendimiento, cómo endeudarse razonablemente y cómo potenciar los negocios. ¿Qué les parece a ustedes como empresa hacer eso? Sería interesante, ¿no? Ningún problema, Juan Carlos. Mira, nosotros estamos orientados en tratar de apoyar a las pymes, pero apoyarlas de verdad. Y de hecho estamos con una campaña muy fuerte, darle a conocer que a las pymes que están dejadas de lado por el sistema, porque el sistema es bien cruel en algunos casos, que hay empresas como nosotros que las pueden ayudar y les podemos dar recomendaciones, ningún problema. O sea, yo encantado, feliz de apoyar a la comunidad de Puente Alto a buscar un mejor futuro para sus pymes. Efectivamente, te agradezco tu tiempo y tu gentileza. ¿Dónde las personas pueden contactar a la empresa a la cual tú representas? Mira, Juan Carlos, la verdad la contabilidad con CFC Capital es súper fácil y expedita de hacer. Pueden visitar los emprendedores en nuestra página web, que es www.cfccapital.cl. Ahí ellos nos pueden escribir en el link de contacto, solicitando información, solicitando el producto que necesitan, y un ejecutivo de nuestra área comercial los va a contactar a la brevedad y gestionará una visita para entablar algún tipo ya de conversación más profunda con las personas. Correcto, agradezco el tiempo y la gentileza de haberse contactado con nosotros. Ya vos, Juan Carlos, que esté muy bien, un gusto para nosotros poder hablar con la comunidad de Puente Alto y bueno, acepto la invitación y voy a estar ahí atento para ir a hacer un programa quizás especial con usted y hablar de estos temas que son tan relevantes para la actividad productiva de Puente Alto. Perfecto, muchas gracias. Oye, antes que todo, antes de finalizar, ¿cómo ves tú la actividad económica en nuestro país durante este año? ¿Estuvo mala? ¿Desaceleración? ¿Poca inversión? Dan una visión crítica en este minuto que tenemos. Mira, el año 2014, la verdad, fue un año bien complejo. Efectivamente, fue un año que hubo una desaceleración en cuanto a los términos productivos. O sea, se pegó muy fuerte en los sectores construcción, en el sector manufacturero, debido al estancamiento de proyectos mineros principalmente, ¿ya? Y eso, como eso es una cadena, eso generó algún tipo de baja en las ventas de muchas pymes. Entonces hay muchas pymes que están realmente apretadas, que están cayendo en problemas, no sé si críticos, pero con una baja de ventas importante este año, ¿ya? Para el 2015 se ve unas mejores perspectivas que el 2014, por lo menos un año más estable y de pseudo recuperación, ¿ya? Donde no debería haber el estancamiento y la baja de ventas que se vio este año. Debería ser un año con menos incertidumbre y con mejores expectativas de acuerdo a las ventas de las pymes. Ya va a ser un año de recuperación muy lento, pero va a ser un año de recuperación. Este año, la verdad, hubo un fuerte frenazo y para muchas pymes el mes de julio, agosto, fueron bien complejos. Nos tocó ver empresas que de servir 4 o 5 proyectos en forma simultánea al mes, en los meses de julio, agosto, estaban casi de brazos cruzados. Entonces eso fue un periodo crítico que ya costó el empleo a muchas personas, costó que las algunos emprendedores cayeran en el boletín comercial, se atrasaran con el IVA, tuvieran que caer en las reprogramaciones. Pero afortunadamente para el 2015 se ven mejores perspectivas, pero no tan alentadoras o no los niveles de crecimiento de 2013 o 2012, sino que más bien va a ser un año de recuperación. Comprendo. Hemos tenido el gusto de conversar con Felipe Gutiérrez, cuyo cargo es subgerente comercial de CFC Capital. ¿Y tu profesión es? Ingeniero comercial. Muchas gracias, Felipe. Un verdadero gusto haber compartido contigo. Ya vos, Juan Carlos, que estés muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.